Bueno, empezamos una semanita agitada con la presencia de el flamante, si le cabe todavía el término, secretario de Seguridad del municipio, sí. El exdiputado ciolista Rodolfo Manino Iriar, que pasó por Comisión de Legislación, por supuesto a instancia de la oposición, que desde hace un tiempo y todavía después de el asesinato del taxista Mario Herrera, pidió con mucho énfasis que el secretario acuda a comisión a dar explicaciones sobre su labor al frente de la cartera de seguridad del municipio. El que tenía más dudas sobre asistir o no era el propio secretario, porque este gabinete no es muy amigo de ir a dar explicaciones al Consejo Deliberante, claro. Sobre todo cuando se encuentra en tela de juicio su área, ¿no? Claro. Lo que sucedió fue que Manino no, lo que no quería era que sea una interpelación. Claro. Él estaba de acuerdo en ir a comisión siempre y cuando fuera una exposición. Él pudiera presentar la tarea que desarrolla la secretaría con su equipo de trabajo y que no hubiera demasiadas interrupciones. Y, pero así no vale. Y bueno, claro. Pero esa era su intención. De todas maneras, no es extraño para nadie que nuestra oposición no se caracteriza por ser muy muy vehemente ni de enfrentar, más allá de lo mediático y por gacetillas de prensa, cuando están cara a cara con un funcionario, lo cierto es que tienen pocos argumentos, y esta no fue la excepción. Hubo pocas intervenciones a lo largo de la exposición de Manino Iriar, que digamos, no fue él quien expuso, hizo lo mismo que ha hecho Adrián Albiolite en otras oportunidades, trae consigo a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Seguridad, encabezado principalmente por Tobias Schleider, que claro. Es el director del Centro de Análisis Estadístico del Delito, es un organismo que funciona en Mar del Plata y que hace un trabajo, la verdad, que es brillante, que es muy responsable, es muy serio en materia estadística para analizar los números del delito y la realidad del delito en Mar del Plata, por supuesto desde una mirada técnica y, como bien lo dice el nombre del propio centro, estadística. Hablamos de números, no hablamos de tal vez la profundidad del conflicto que implica la seguridad y cómo abordarlo en el marco de las políticas de seguridad democrática. Entonces, bueno, lo que se hizo fue exponer un montón de números acerca de cuál es la situación delictual en Mar del Plata, cuáles son las modalidades que se están observando y cuáles son las políticas de Estado que el municipio tiene planeadas para abordar estos temas. O sea que la verdad es que Manino Iriar intervino poco y nada a lo largo de las 5 horas que estuvo el equipo de la Secretaría de Seguridad de la Comisión. ¿5 horas estuvieron, sí, porque es muy largo. Imagínate que el delito tiene muchísimas aristas y en cada una de esas aristas el Centro de Análisis Estadístico hace precisamente un estudio, hace números. Tenían listo un estudio comparativo de los años 2013 y 2014 y ya prácticamente estaba listo el informe del primer cuatrimestre del 2015, claro, con los números del delito. Entonces, además estuvo el director del Centro de Operaciones y Monitoreo, quien dirige todo el tema de las cámaras de seguridad en la ciudad, que también expuso, hicieron una demostración práctica de cómo funciona. Entonces, bueno, llevó muchísimo tiempo, pero la verdad que los motivos por los cuales fue, que era que la oposición se descargue de alguna manera, que haga preguntas, que cuestione, que critique, bueno, eso prácticamente no sucedió. Fue una intervención light del arco opositor. El único que tal vez hizo una lectura mucho más práctica y mucho más real de la situación, como más humana, fuera de todos los números que se estaban exponiendo, fue el radical Eduardo Abud. Eduardo Abud fue durante 10 años presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio San Martín, uno de los barrios más complicados en materia de seguridad de la ciudad, y fue él quien hizo una especie de radiografía de lo que sucede en el barrio con respecto a las peleas entre bandos, a la cantidad de droga que circula, a cómo están los chicos en esta situación. Y siempre hablando, y esto lo quiero resaltar porque es importante, porque aparte no se suele ver, hablando con mucho respeto y con mucha sinceridad. No fue a la chicana, no fue al golpe bajo, no fue a la crítica sin sentido, sino que hizo una exposición acerca de lo que sucede en su barrio. Uh-huh. Eduardo Abud sigue viviendo ahí. Claro. Su familia se tuvo que ir porque sufrieron muchos hechos de inseguridad, algunos, la verdad que graves. Entonces sus hijos se fueron del barrio, él sigue viviendo ahí. Entonces es una persona que se hace 65 años que vive ahí, sabe perfectamente lo que sucede y lo que no sucede en su barrio, sobre todo teniendo un cargo público. Entonces, bueno, hizo una radiografía con mucho dolor y con mucha preocupación. Y lo único que consiguió del otro lado, la devolución, fue una chicana de Manino Iriar, que lo chicaneó después de su exposición. Le dijo algo así como: qué pena, qué lástima que no lo había visto el viernes y sábado cuando hicieron operativos en el barrio San Martín, y cuando Iriar deslizó cuál era la dirección en la que se habían hecho los operativos, le hicieron notar que ni siquiera estaba en el barrio San Martín. Claro. O sea que a ese nivel estamos hablando de chicana. Claro. Así que bueno, el paso de Manino Iriar fue sin pena ni gloria. No hubo una gran confrontación por parte de los opositores, que fueron quienes lo citaron, ni tampoco hubo grandes anuncios, y se deslizaron así algunas cuestiones que estarían por llegar, como por ejemplo un plan de control de armas y de desarme que estaría llegando a la ciudad. Que lo que dijo Rodolfo Iriar como detalle es que no iban a esperar solamente por la entrega voluntaria, como se suele hacer, sino que iban a ir a los barrios con desarrollo social, con vecinos, con la ONG Familiares de Víctimas del Delito, para ir a buscar, digamos, las armas que hoy están en la calle. No se dieron más detalles de eso, y después se anunció también que, valga la redundancia, se va a anunciar en no mucho tiempo un programa integral contra la narcocriminalidad en la ciudad. Uh-huh. Bien, bueno, interesante desde este punto de vista. Ahora nos decís que el paso de Manino realmente fue no muy holgado. Creo yo, la imagen de la semana a nivel local, Manino entregándole los botones antipánicos a los supermercadistas chinos, la cara de los chinos mirándolo como diciendo: ¿qué hago con este aparatito? Realmente impresionante. Sí, podría ser esa una de las grandes imágenes La cara de los chinitos diciendo: ¿y qué hago? ¿Me viene con un fierro? ¿Qué hago con este botón? ¿Yo qué aprieto? ¿Dónde lo aprieto? ¿Dónde lo aprieto? Pero bueno, ahí va Don Manino manejando la seguridad de la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué otro tema nos queda? ¿GPS en taxis? Sí, seguimos también dentro de la temática de seguridad, porque hubo hoy, el miércoles hubo en Comisión de Transporte un nuevo encuentro con sectores de taxistas, diversos sectores, desde la Sociedad de Conductores de Taxis hasta AMPAC, TaxiCop, TaxiPuerto y otras agrupaciones más, que se acercaron hasta el Consejo Deliberante para participar de la Comisión de Transporte, convocados por esta misma comisión, porque hace algunas semanas, si recordarán, se suspendió la aplicación de un artículo de la ordenanza que rige la implementación, uh-huh, de los GPS en taxi, que establecía la obligatoriedad. Esto, realmente, la ordenanza es de 2009, pero nunca se aplicó realmente, nunca se llevó adelante el control para ver si los taxis habían implementado o no el GPS, porque la ordenanza, como contiene una obligatoriedad ante el incumplimiento de la misma, da sanciones que incluso llegan hasta el quite de la licencia de taxi. Esto nunca, claro, se aplicó porque la licitación que realizó el municipio fracasó, y después hubo muchos conflictos en el medio de parte de los propios trabajadores, de los sectores que representan a los trabajadores, que se niegan a que el GPS sea obligatorio. Tiene dos patas este conflicto, que es el lado económico. Los taxistas dicen que no pueden hacer frente al costo mensual que implica mantener el servicio de GPS, y por otro lado dicen que realmente no sirve. Entonces, bueno, tenemos, por comisión pasaron todos los representantes de los taxistas, excepto uno, que es SUPETAC, el gremio que dirige Donato Cirone, claro, con una clara afinidad con el gobierno local, uh-huh, que son los únicos, podríamos decir, que están de acuerdo con que el GPS en los taxis sea obligatorio. Esta es la misma postura que mantiene el oficialismo y el ejecutivo local. Ellos quieren que el GPS sea obligatorio y tenemos por fuera todo el resto de las organizaciones de taxistas que quieren que sea optativo. El que quiere lo pone, el que no quiere no lo pone. Uh-huh. Entonces, se vieron todas estas voces en el Consejo Deliberante, insisto, excepto SUPETAX, que no asistió a la convocatoria, no quiso ir a debatir y a discutir y a exponer por qué ellos consideran que el GPS tiene que ser obligatorio. Entonces, lo que queda ahora en el ámbito del Consejo Deliberante, que esto podría suceder el miércoles próximo cuando se vuelva a juntar la Comisión de Transporte, es decidir si la ordenanza, la suspensión de la ordenanza se levanta, que rige hasta el 15 de junio, esta suspensión de la obligatoriedad. Tienen que decidir si se levanta, si no se levanta, y después cómo sigue. Es decir, si van a modificar la ordenanza para que deje de ser obligatorio y comience a ser optativo, o si la van a dejar tal cual está. Claro. Los 2.147 taxis de la ciudad estarán obligados a contar con este sistema para ser rastreados y monitoreados. Así bien, que bueno, el miércoles, uh-huh, que viene tal vez tengamos más novedades y sabremos qué pasa con esta ordenanza. Lo que yo intuyo de alguna manera es que se va a ir por lo optativo, le guste a quien le guste, porque lo cierto es que los propios trabajadores, los propios implicados en este asunto están pidiendo que sea optativo, claro, y que no sea obligatorio, insisto, a pesar de un solo sector que no quiere que esto sea así, pero la mayoría están de acuerdo en que el sistema sea optativo. Así que bueno, veremos la próxima semana cómo se resuelve este asunto.